principales elementos singulares de nuestra localidad cuando hablamos de la crujía de gamones, cuando hablamos de la celebración de las cruces de mayo, pero sin duda lo principal es esa crujía de gamones, el encendido de las candelas, el recoger los días previos los gamones. Ya ayer, 1 de mayo, muchísimas personas, bueno, pues salieron al campo para recopilar todos esos haces de gamones, guardarlos, conservarlos, porque este sábado tendrá lugar la crujía de gamones en nuestra localidad, y lo va a hacer además también en esta ocasión pues de manera un tanto especial para aquellos que quieran colaborar o sumarse a la iniciativa propuesta por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y que se va a llevar a cabo por parte de CAMINAE. La Asociación Ubriqueña va a organizar una ruta entre candelas y nos va a llevar durante toda la tarde del sábado por la, imagino, diferentes candelas, pero de una manera un tanto especial. Rosa Badía, de CAMINAE, muy buenos días. Hola, buenos días. Ruta entre candelas para disfrutar de la crujía de gamones en nuestra localidad, pero además también hacerlo de manera un tanto especial, con la narración oral como protagonista, imagino, ¿no? Cuéntanos. Sí. Bueno, la idea es un poquito ir paseando entre las candelas y, bueno, en cada candela pararemos, contaremos alguna leyenda del pueblo. Incluso, bueno, va a venir un compañero que va a animarse a cantar alguna copla de columpio también. ¿Algún compañero? Sí. No lo resalto, no fue nada, sino además lo hemos comentado antes con Manolo Castro, ¿no? El tema de las coplas de columpio, pues siempre era como una especie de el cortejo, ¿no? La mujer que se sienta en el columpio y se pone a cantar y demás dentro de todo ese proceso. Y claro, pues normalmente eran mujeres, ¿no? La mujer. Exacto. Que no significa que no haya hombres que canten coplas de columpio, ¿verdad? Que los hay. Sí, lo que pasa es que en este caso es un poco que lo hemos pillado. Ah, vale, así va. Es decir, bueno, pues canta en carnavales, canta más o menos para poder cantarle al grupo y dar a conocer algunas, más que nada son las letras, sí. Lo cual no queda abierto y animaremos, intentaremos que todo el mundo que conozca alguna copla y quiera la pueda cantar. Queremos que sea una ruta participativa, que la gente, bueno, forme parte de un poco de esta tradición, ¿no? Y aporte también. ¿Quién va a ser el intérprete de las coplas de columpio? ¿O no lo pues podemos decir? Sí, se puede decir. Es Carlos, vamos, es mi marido. Ah, vale, Carlos Naranjo. Sí. Vale. Hemos cogido al pobre. Ah, bueno. Entonces, se casó y... Y no le queda más remedio que colaborar, ¿no? Entonces, ya, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues desde CAMINAE, ¿cómo habéis trabajado la ruta entre candelas? Porque vamos a tener, como decía, esas coplas que se van a ir intercalando al mismo tiempo que se van a narrar leyendas de nuestra localidad. Ahí yo imagino que detrás también habrá un poquito de trabajo de investigación previo para conocer, recopilar, igual que ha hecho Manolo Castro con el cancionero, pues vosotros con las leyendas, ¿no?, que circulan por Ubrique. Sí, bueno, nosotros ya teníamos leyendas porque, bueno, ya hicimos en su momento cuentos y leyendas de Ubrique y, bueno, hemos hecho con grupos rutas contadas con idea de dar a conocer esas leyendas, ¿no?, que al fin y al cabo es la cultura del pueblo. Entonces, bueno, pues todo lo que hemos ido cogiendo, información, preguntando, en fin, hablando con la gente también del pueblo que las conoce y que la ha ido también transmitiendo. Y a partir de ahí, bueno, pues hemos ido un poco organizándolas y también metiendo un poquito de cuento, ¿no? Claro. y ha sido un poquito así el trabajo. Llevamos ya tiempo recopilando las leyendas. Bueno, la leyenda siempre se dice, ¿no?, que es la historia contada por el pueblo, ¿no? Sí. La narración oral, esa tradición oral de ir contando una historia de padres a hijos, porque, bueno, pues era la manera, ¿no?, de transmitir toda esa información. Y bueno, hay un poco de realidad histórica que así que podemos encontrar en la leyenda, es lo que al menos se dice. ¿Qué habéis descubierto vosotros sobre la crujía de gamones? Porque aquí siempre está el debate, ¿no?, el origen de la crujía de gamones en Ubrique. A través de toda esa recopilación de leyendas y de historias de nuestra localidad, ¿qué es lo que habéis descubierto? Pues, hombre, se decía que ya antaño eran los pastores quien habían descubierto ese sonido que producía la planta al calentarse para poder espantar a los lobos de su rebaño. y luego pues ahí queda un poco el uso del, sabiendo ese sonido y sabiendo esa propiedad de la planta, el uso para espantar en vez de a los lobos a los franceses en su momento, cuando vinieron a la invasión durante la Guerra de la Independencia. Y bueno, dicen que a partir de ahí fue un poco el origen de la fiesta, ¿no? El usar los gamones para engañar a los franceses, para que se creyeran que estaban armados. Son las dos teorías que existen, que se dan a conocer sobre, bueno, pues la el origen quizás de la tradición de la crujía de gamones, sí, que realmente se desconoce tal cual, ¿no? Sí, vamos, era yo, vamos, lo que hemos ido siempre preguntando y hemos ido leyendo, siempre están un poco las dos versiones. Yo no sé, ya un poquito mío personal, a lo mejor el imaginar que ya se conocía de antes por los pastores, claro, y fue usado posteriormente, ¿no? Las dos son válidas, ¿no? En este caso, claro. Y bueno, pues a todo ello imagino que os vais a referir vosotros, y no sé si también otro tipo de historias que puedan estar relacionadas con los lugares que vamos a visitar, porque ahora me vas a contar cuál va a ser esa ruta. Sí, bueno, vamos a ir pues en cada hoguera, en cada candela, vamos a contar una historia diferente, una leyenda distinta. Entonces, va a ser todas relacionadas con el pueblo, desde el convento, la plaza de la verdura, las cruces, en fin, que vamos a ir un poquito intercalando esas leyendas. Las cruces que tenemos, ¿no?, en nuestra localidad y que están situadas en todo lo que es el territorio, ¿no?, rodeando prácticamente el municipio. Rodeando. Y la el motivo, en fin, aquí hay mucho para contar, ¿no? Sí, lo que pasa es que, hombre, que procuraremos que sean cortitas, en el sentido de que queremos que llevamos gamones también por si alguien se atreve a explotar alguno. Entonces, pues, que no queremos, que queremos que sea un poquito más completo, ya no solo la leyenda, o sea, los columpios, la participación de la gente, el animarse a explotar gamones cuando hagamos las paradas, o sea, que es un poquito todo, ¿no? Oye, pues mira, no está mal, ¿no? Porque te apunta, te enteras de la historia de Dubrique, amenizan con las coplas de columpio, nos reímos un ratito, y además también, pues de paso te dan gamones, que no tienes que ir a recogerlos, uno para poder cruirlo allí. Llevaremos unos pocos. Tampoco, si ¿no? No pasa nada. El haz de gamones no es muy grande, ¿no?, que vaya a llevar. Bueno, por lo menos que haya uno para cada uno. Bueno, Rosa, cuéntame, plazas limitadas. La actividad es gratuita, pero las plazas son limitadas. ¿Para cuántas personas, más o menos? Para 40. Pues mira, una cantidad importante también, ¿no? Sí, porque, hombre, es que ni dejarlo muy pequeño, porque entonces la gente no da pie a que poder participar, y ya demasiado grande para poder moverte por las candelas, pues también era más complicado. De tal manera, aquí, bueno, también el libre albedrío imagino que entrará, ¿no?, a la hora de realizar la ruta y todo esto. Claro, ¿no? Una vez que... Yo no sé si perderemos por el camino. Se unirán. Más de uno se quedará cruyendo gamones. Bueno, ¿cuál es la ruta? ¿Dónde empezáis y qué vais a recorrer? Pues hemos quedado, bueno, el punto de encuentro es en la oficina de turismo. Y vamos a empezar por la barriada, 18 de julio. Y ya, bueno, el carril, ronda, Cornicabra y Plaza de la Verdura. O sea, vais a quedar en la parte alta, ¿no? Sí. Y bueno, en realidad el recorrido no va a ser demasiado extenso, no es muy largo, ¿no? No, mira, es que hemos calculado un poco, decir, bueno, empezar a las 6, al final 6:30, y siempre un poco pensando en que, bueno, que ya en las candelas ya la misma gente de cada barriada, de cada, se van entrando, van estando, y tampoco queremos interrumpir la dinámica y el crujir y el explotar de los que ya están. Claro. Entonces, bueno, pues ir moviéndonos, cortita, pero acabar luego ya en la Plaza de la Verdura, que ya nos extenderemos, incluso Haremos los columpios. Acabar sobre las 8, que es cuando termina la ruta, sobre esa hora en la Plaza de la Verdura. 8:30. Sí. Porque siempre la Plaza de la Verdura suele ser el lugar en el que pues la gente acude la última, para quedarse allí hasta la hora que sea. Y claro, pues para no concentrar tampoco, ¿no?, un volumen importante de personas y que os impida realizar lo que es la actividad, ¿no? Sí, es un poquito la idea, ir moviéndonos y y para poder movernos fácilmente, para poder contar las leyendas y también, hombre, por dejar las candelas, la dinámica que ellas propias tienen, ¿no? De la gente y del que está allí, claro, organizándolo, ¿no? Rosa, ¿cuántos vais a estar participando en las actividades de Caminai? Pues vamos a estar dos. Vamos a estarnos, yo contando y Carlos, que estará cantando. Con las coplas, ¿no? Para, pues organizar lo que es esa ruta entre candela, sí, acompañada de leyendas, copla y también de la crujía de gamones, con poquitos gamones que porta Caminai, ¿no? Pero bueno, aportamos. Eso es importante, por si alguno despistado quiere ir sin gamones. Sí. Ya ayer recogimos una tandita. Ahí aprovechó mucha gente para ir a recoger, sí, a encontrar, a buscar, ¿no? Sí, ayer ya hicimos un poquito, recogimos unos pocos. La inscripción en la oficina de turismo. Allí pueden inscribirse, aunque, como decíamos, es una actividad gratuita. Las plazas, son limitadas, aunque son bastante las que se disponen. Y hay una inscripción previa para conocer también con cuántas personas vamos a estar y demás. Así que en la oficina de turismo pueden acudir para poder participar, o simplemente llamando por teléfono, decir, oye, que me apunto, y no creo que sea necesario nada más, ¿no? No, en un principio contactando con la oficina de turismo. Exactamente. Pues la ruta entre candelas, que tendrá lugar el próximo sábado, 4 de mayo. Tenemos, por un lado, el viernes, el taller de coplas de columpio con Manolo Castro, y el sábado, 4 de mayo, tenemos esa ruta entre candelas desde las 6 de la tarde, cuando comiencen ya a encenderse las candelas, incluso ante alguno que no se podrá aguantar, también la encenderá es totalmente, el sol calienta y tenemos la candela ya, los niños croyendo gamones se escuchan, ¿no? Porque no se pueden aguantar. Así que de horas tempranas de la tarde hasta las 8, desde las 6 hasta las 8, tendremos esa ruta entre candelas. Rosa, ¿qué más nos queda por decir? Pues animar a que venga la gente, que participe, y siempre abierto a que aporten, ya sea una copla, ya sea alguna leyenda que ellos mismos conozcan. Ahí estaremos para compartir esas rutas con ellas. Exacto, pues a disfrutar de la crujía de gamones, nuestra fiesta de interés turístico nacional de Andalucía, a disfrutar de todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural y nuestra tradición oral, que es lo que se va a reivindicar especialmente durante este fin de semana. Rosa Badía forma parte de todo ese conjunto de iniciativas. Le agradecemos que nos haya atendido desde Caminai y nos quedamos con esa invitación para participar en la ruta entre candelas de Caminai. Rosa, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Son más blancos mis pañales que a ti te pusieron. Soy hija de buenos padres, lo que no tengo dinero, la vergüenza es la que vale. Radio Ubrique, tu radio. En los callejones 41B, Centro Colchón, vuelve a